a Damián Tintorelli, que participe en Uno Contra Uno Radio con nosotros. Damián, ¿cómo te va? Con el aplauso del Gallego y del Carlitos, te damos la bienvenida en el programa. Matías Traversa, Fabián Pérez, Carlitos Altamirano, te saludamos. Damián, ¿cómo andás? Buen día. Buen día, ¿cómo andan, chicos? Bien, bien, todo bien. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Está lo mismo entrar al Super 8 con la designación como mejor cuarto, habiendo quedado ahí cerca en cuanto a los puntos? ¿Qué sensaciones tienes? No es que da lo mismo, ¿no? Es más lindo cuando uno por ahí entra mejor, mejor posicionado. Todo era uno de los objetivos del equipo, ¿no? A corto plazo que teníamos, tratar de entrar entre el Super 8. Por ahí no fue como de la forma que queríamos. Sabemos que el equipo por ahí podía entrar un poco mejor, pero bueno, hay muchos equipos que quieren estar en nuestro lugar. Sabemos que por ahí nosotros teníamos que dar un poquito más, llegar un poquito más alto, pero bueno, esta primera parte no se pudo dar. Yo creo que el trabajo es un trabajo ok, digamos, un trabajo bien, pero bueno, el equipo todavía está para mucho más, tiene el techo muy alto. Yo creo que algo muy bueno esto de que nos den la chance para entrar al Super 8 para tratar de que el equipo siga creciendo. Y el fin de semana, ¿qué es lo que les ocurrió? Porque tal vez se siente la presión, por ejemplo, en estos momentos, llegando a Formosa y no pudiendo sumar los puntos necesarios para poder clasificar. Mirá, no sé si la presión, por ahí el equipo está teniendo mucho salto y bajo. Veníamos de hacer un gran partido acá contra el Clásico, después fuimos fuera, no jugamos mal contra Corriente, planteamos un buen partido. Llegamos a un final cerrado ahí nomás, digamos, después el último se nos escapó, pero bueno, lo que nos pasó, eso no tiene que ocurrir más. Eso de por ahí es jugar un partido bien y al otro partido por ahí no repetir las cosas que se hizo bien para ganar y sacar las cosas malas, ¿no? Por ahí el equipo cuando cae en un apuro ofensivo se hace muy difícil. Lo único bueno que destaco, que siempre de todo lo malo saca algo bueno, que la actitud defensiva, que se defendió y que hubo actitud y que dejó el otro equipo en bajo goleo. Pero bueno, adelante no salieron las cosas, por ahí nos apresuramos un poco y hay que tratar de cambiar esa situación. Yo creo que el equipo tiene que ir el momento para que dé un pasito adelante, sabiendo la característica ofensiva que tiene el equipo, ¿no? Y es algo que no es menor, Damián, porque recuerdo que contigo, cuando comenzó la liga o el fin de semana previo, hablamos en Uno Contra Uno Radio, y lo que marcaban era esto: poder de gol, pinza tiene, que había que mejorar claro. Hasta adelante, y que ese era su objetivo a corto plazo, mejorar en defensa. Claro. Y por lo que vos contás, lo han conseguido. Claro, exactamente. O sea, por lo menos, sí, la parte defensiva se logró, se nos hizo por ahí en ofensiva. Yo creo que el equipo no tiene que caer en una dramatización, porque eso tampoco se viene, ¿no? Tenemos que tratar de sacar el equipo adelante. No estamos en una mala posición, sabemos, somos conscientes que el equipo tiene que estar más arriba donde está, pero no estamos en una mala posición. Nada, hay que trabajar duro. Ahora tenemos un partido en el Clásico donde tenemos que tratar de revertir la situación. Esto es lo lindo del baje, que da revancha a corto plazo. Ya está, entramos al Super 8, no entramos de la manera que quisimos. Tenemos que tratar de dar vuelta a la página y de acá en adelante empezar a construir, ¿no? A construir para el equipo, porque sabemos que da para más. Y un equipo que son todos profesionales, gente grande, de experiencia, que sabe lo que tiene que hacer en todo el equipo. Damián, te saludo y comparto lo que decías vos. Me parece que la cuarta posición tampoco está tan mal, quizás no, como bien decías. No hay que ser conformista también en quedarse en eso. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Hay muchos equipos que están en esa posición y bueno, seguro. Hay que tratar de agarrar eso. Seguro. En lo personal, venís también de menos a más, ¿no? Arrancaste con algunas dudas, pero ahora estás un poquito mejor, ya está, inclusive desde lo físico. Sí, por ahí me faltaba un poquito eso, yo al tener esa pequeña intervención que digo, que por ahí un poquito con temor y nada, pero bueno, ya me saqué todo, entrenando con el equipo duro, igual, que eso me hace muy bien, estoy contento, porque lo que me tenía un poquito preocupado de lo físico, pero gracias a Dios ya no está mal la cabeza. Sí, y además, nosotros lo hemos visto jugar muy bien a Quinza, porque hemos tenido oportunidad de verlo en varios partidos, y por ahí lo que hace falta mejorar es esa irregularidad que por ahí presenta hasta en un mismo juego, ¿no? seguro, seguro que sí, por eso te digo. La gran duda que tenían todos sobre Quinza y cuando arrancó la liga era quién va a defender, ¿no? Pero bueno, de a poco los jugadores se van poniendo el overol y van empezando a agacharse un poco y a defender, que era lo más importante, que era eso, ¿no? Yo creo que hoy en día también la liga está un poco así, hay que defender, el equipo que mejor defiende se lleva los juegos, y es importante pensar de esa manera y pensar bastante. Sí, es muy importante también adelante tratar de jugar bien, jugar un buen básquet, cosa que no nos ocurrió a nosotros. Tenemos que trabajar con eso. Sabemos que fue uno o dos partidos, que es un equipo que ya tiene el ADN en la parte ofensiva. No hay que caer mal en eso, no hay que dramatizar ni nada. Sabemos que el equipo da para más. Y bueno, hay que esperar el momento, y yo creo que ahora ya empieza la revancha ya mañana contra el Clásico. Y ya ahí empezar a subir y empezar a sumar, ¿no? Y bueno, y llegar, quiera o no, llegamos a un objetivo corto, que era llegar al Super 8, bien o mal, ¿no? Ahí están, adentro del Super 8, con posibilidades, y creo que también es una buena revancha, una buena oportunidad para ustedes, para ir levantando el nivel, para encontrarse con su mejor nivel, ¿no? Seguro, seguro que sí. Ahora estamos ahí, tenemos que demostrar en el Super 8 que teníamos que haber estado ahí, ¿no? Como por ahí algunos piensan que entran de regalo, ¿no? Ahora tenemos la presión, pero tenemos que demostrar que nosotros tenemos que estar en ese lugar. Bueno, y con Fabio es fácil para entenderlo. Yo tengo la sensación de haber hablado muchas veces con él, que me queda como que tiene una claridad de conceptos basquetbolísticos realmente sí, muy buenos. Imagino que para ustedes también lo que les pide Fabio tienden a la perfección y tienen una comunicación bárbara, ¿no?, con él. Seguro que sí, Fabio, la verdad que es uno de esos entrenadores que escucha al jugador cuando por ahí tiene alguna sugerencia que hacer y la toma, claro, o no, según lo que piensa él, y eso es muy importante hoy en día, ¿no? Y él también dice, lo que juegan son ustedes, yo por ahí voy a dar una idea, y tiene razón, y nosotros tenemos que respetar la idea. Es así, es una excelente persona fuera de la cancha, como todos ya lo conocen en la liga, y dentro de la cancha también es un gran profesional. Sí, claro, claro, claro, claro. Imagino que también a ustedes se les genera un compromiso, porque no todos los días el jugador, en cuanto a dar lo mejor, porque no el jugador todos los días tiene... Eso es lo que yo siempre digo cuando me preguntan con Fabio cómo es y todo, y es como, viste, el tipo es bueno, el tipo es permisivo en un montón de cosas, entonces te sentís en falta y le tenés que dar, y tenés que responder a él, viste. Claro, cuando perdemos, y vos lo ves, viste, vos decís, el tipo te está dando una mano, te está ayudando, hay otros que por ahí se te prenden a la oreja y te, ¿viste? Es como, cada uno tiene su forma, viste, y nosotros decimos, loco, vamos a ver si aunque sea, vamos a hacerlo con nosotros, con este tipo que nos está bancando. Por ahí duele más una derrota con Fabio que con otro entrenador, ¿no? Sí, viste, exactamente, el tipo te da una mano, te ayuda un montón en lo que puede, y es una excelente persona, por eso todo debemos un montón a él, y nada, y acá salimos, como te decimos, estamos en el mismo lugar todos juntos, y si tenemos que estar arriba, vamos a estar arriba todos juntos. Y se viene una nueva edición del Clásico, televisado nuevamente, y ¿cómo lo viven ustedes y cómo lo está viviendo la ciudad también este partido tan particular para el básquetbol de Santiago? Perdón, no te escuché lo primero, ¿era sobre el Clásico? Claro, en referencia a lo que se le viene de manera inmediata, ya dejando el trabajo del Super 8 atrás, se viene el Clásico. Sí, no, y acá se vive, todos más o menos saben, ustedes también lo saben mucho, que las canchas se llenan cuando se juegan los clásicos, la gente lo vive mucho, y ya lo empieza a palpitar, y ya va por la calle, y ya te dice, vamos a ganar, vamos mañana, vamos a ganar, y viste, es muy importante para la ciudad, es muy importante para la institución quedarse con ese partido. Nosotros lo sabemos más que nadie, esos 5 años que estoy acá, y sé la importancia que tiene ganar este partido para toda la gente. Por ahí, para un equipo es un punto más importante, pero para la gente tiene un plus mucho más que eso, ¿no? Así que nos debemos también cargar esa responsabilidad. La última también, y da lo mismo para el jugador jugar el partido con público local y que no esté el público visitante, o también cuando te toca jugar de local, que esté el público visitante le agrega un poco de color y el jugador lo vive de otra manera. No, y es mucho más lindo, yo creo que se siente mucho más, Es diferente, yo creo que sí, se vive de otra manera y le da un color diferente, como vos decís, ¿no? Es mucho más lindo jugar con dos públicos, es diferente. Yo este primer año que juego el clásico con gente, digamos, visitante, porque antes, hasta el año pasado, se jugó solamente el visitante, no podía entrar, y se jugaba solamente el público local. La verdad que se siente diferente del partido, la cancha se llena, no entra nadie, es mucho más lindo. Y los chicos de Quimsa en la banda y los de la banda en Santiago, ¿se han portado bien? Sí, no ha habido incidente, la verdad que gracias a Dios no pasó nada. La verdad que el tema, hubo mucha seguridad, hubo un cordón policial, pero no, más que algunos cánticos, algunas dedicaciones, no hubo. Damián, te mandamos un abrazo grande, te agradecemos por participar en nuestro programa, en Uno Contra Uno Radio nuevamente, para hablar de la actualidad de Quimsa y bueno, para compartir con nosotros una buena noticia que han recibido en el mediodía de hoy, que es la designación para jugar el Super 8. La verdad que sí. Bueno, muchísimas gracias y un saludo a toda la audiencia. Un abrazo grande. Damián Tintorelli, símbolo en esta nueva temporada de la Liga Nacional para Quimsa de Santiago del Estero.